hicieron residente en el dolor. Yo quedé muy lastimada con las ramas quebrantadas en momentos de sequía y aflicción en mi corazón. Como oruga que se arrastra, por ti me nacieron alas y sufrí el proceso de transformación. Los demás que no entendían de mi aspecto se burlaban, pero hoy comprendo tu propósito. Antes rodaba y ahora tengo alas, me has regalado una nueva temporada. Este es mi tiempo.